por ejemplo, el pago de a cinco personas de la movilidad para que puedan acceder. Sí. O sea, el obstáculo estuvo. El tema de los niños también estuvo y se buscó. O sea, analizamos solo el SIT o todo el proyecto. Entonces, en esto sí tenemos, pero no es lo mismo. Claro, por eso yo te pregunté. Por eso nos fuimos aprendiendo situaciones antes. Sí. ¿Cómo? Que nosotros fuimos previendo situaciones y constantemente, que eso sí me parece que está bueno ponerlo, como hoy, ayer estuvimos hablando de los traductores y vamos a incorporar un traductor, o sea, no lo vamos, o sea, esos cambios. Vamos a ir cambiando, pero porque nos vamos adecuando a la realidad y a las necesidades. Me parece que tiene que ver con eso. Está buena la pregunta, sí. Todo el proyecto se evalúa. Todo el proyecto evalúa. E incluso, si nos ponemos exquisitos, se evalúa el programa. Porque vos lo que estás diciendo es, entonces, si el programa no tiene en cuenta el acceso, el transporte, no funciona realidad, bien. Es que en realidad esa es la conclusión. Incluso claro. la inconveniencia de nosotros iniciamos un poquito más tarde porque hubo en abril lluvia todo el mes, ¿te acordás que también por eso nos gustó arrancar la convocatoria? Bueno, estoy haciendo un repaso, obstáculo geográfico en relación a la accesibilidad porque hubo un mes de inundación acá que no se pudo llegar a la colonia, estuvo aislada. Después el tema del traslado de algunos chicos que se subsanó con el tema de la acción compensatoria. Después el tema de los chicos que también se subsanó con la acción compensatoria. El tema del traductor es una acción compensatoria, o sea, se fue incorporando a partir de la elaboración y del trabajo del proyecto esas cuestiones, digamos. Perfecto. Esas son las cosas que deberían ir ahí y repensar, digamos. Porque en realidad la idea es que las recomendaciones que uno le haga al joven es para que la tenga en cuenta para todos lados, no solamente para colonia aborigen. Que tenga en cuenta para cada lugar ciertas cosas que hacen al acceso. Acá será esto, en otro lado, en Córdoba fue otra cuestión. Claro. Había gente que vivía cerca y otros que vivían lejos. Si no se le pagaba el transporte, esa persona no podía ir. Por ejemplo, en Córdoba, digo, estoy contando una situación, ¿no? Y en otro lado habrá otra situación que impide acceder. Entonces, por eso es importante pensar. Y tengo una pregunta ahí. Esas cosas, sí. Analizamos el proyecto, bien. Pero lo analizan ellos. Te pregunto, la gerencia. Porque también tuvimos inconvenientes en la coordinación del proyecto. Ahí lo hablaba con María José, o sea, y lo sabemos todos. Dentro de, o sea, armar, que es parte, a ver, es un análisis que por ahí lo podemos hacer por afuera del proyecto, digo, pero también es parte de la sistematización del trabajo. ¿Qué aporte hace la gerencia de la evaluación? Está previsto el aporte, o sea, la incorporación de la gerencia en la evaluación, porque hasta ahora escuché que ellos van a evaluar y yo tengo mucho para aportar en contra del problema. En contra no, a favor de la gente. Claro, de observaciones que claro, o sea, ¿dónde queda la observación y la participación de la gerencia? En este informe estaba previsto para gente que esté en contacto con los chicos, sobre todo en los puntos B y C, ahora lo vamos a ver. Para mí, inicialmente, como no está previsto, está muy buena la pregunta, pero por si alguien de la gerencia se quiere integrar a esto, yo creo que no va a haber problema, si se puede integrar a ese espacio de evaluación. Un desafío más, porque nosotros somos así. A ver cómo sería. Siempre tiramos más. Sí. Siempre para más. Yo le plantearía a María José lo siguiente acá. Está bien que ellos hagan su observación cotidiana y todo lo demás, pero también sería bueno pensar en un informe de las cuatro gerencias que trabajaron todos los proyectos, cuáles fueron, o sea, la mirada no solo de Mónica Sanguinetti, también estaría bueno que las otras gerencias puedan cada una hablar de su proyecto, ¿entendés? Bien, perfecto. Como parte de una, o sea, no sé si está previsto, yo lo voy a preguntar. No, pero por ahí podemos inventarlo. Y si no lo inventamos, bueno, más trabajo, claro, pues. Más trabajo para mí. No, pero está bueno, porque... Está bueno sistematizar porque para nosotros como gerencia, articular con la oficina de empleo, con consultores externos, con los obstáculos propios que tiene una gerencia, que también es bueno que el ministerio lo sepa, porque uno de los grandes problemas que tiene el programa CIT es el seguimiento. Claro. Y el seguimiento desde la gerencia es imposible hacer con una persona en el programa joven. Por ejemplo, entonces yo te puedo dar, si querés me siento y te escribo 10.000 sugerencias del programa joven, desde la gerencia. La pregunta es, si estamos mirando un programa, estamos mirando un programa desde la población, estamos mirando un programa desde la oficina, claro. Y falta la pata de la gerencia. Claro. Está muy bien, es una buena observación. Perfecto, dale. Sí, lo tenemos en cuenta. Entonces, bueno, ¿querés seguir leyendo? Y ahí vamos frenando. Frenen cuando tengo que decir algo. ¿Se presentaron dificultades con la asistencia de los jóvenes a las actividades? De ser así, ¿qué motivos señalaría en estos casos? Bueno, ahí tenemos un caso concreto. Los chicos que tuvieron el problema de la escuela, que hay que cambiar el horario, sí, eso es claro. Sí. Bien, sí. Después hay una chica que también faltó porque tiene los 7 hermanitos y estaba enferma la abuela. Cuidados. Sí, sí. Y ella la está a cargo de todo. Eso pónganlo. ¿Sigo? Sí. ¿Considera adecuado el espacio físico donde se desarrollaron las actividades, uso de baños, acceso en casos de discapacidad, etcétera? En caso contrario, ¿qué inconvenientes señalaría? Eso es sobre el espacio físico. El espacio físico. ¿Y ahí lo de los chicos también? Claro, sí. Claro. En este caso, caso especial sería sobre la chica esta que no se le falleció la mamá, parece. Claro, sí, ese era de lo que, del que yo recién estaba hablando. Que quedó a cargo de los hermanos. Que quedó a cargo de los hermanos. Claro. Sí, sí, espacio físico también. ¿No? Sí. Sí. Cosa para decir ahí. Bueno, ¿sigo? Sí. ¿Considera adecuado el manejo de los horarios y tiempos de las actividades? ¿Por qué? El que pusimos y no tuvimos que ahora, sí. Incluso ahora en octubre cambiamos, digamos, uh-huh. Los días. O sea, vamos a hacer, incorporamos el sábado, que no estaba estipulado. Acá tiene que ver con dos cosas. Horarios, uh-huh. En el sentido de si se buscaron horarios donde pueda participar la mayoría de los jóvenes, esa es una. Uh-huh. Y los tiempos de actividades es si fueron actividades largas, cortas, si más referido a cómo se usó el tiempo. Por ejemplo, les tiro un ejemplo. En Córdoba, un problema terrible era que empezaba todo tarde. Claro. Estaban, por ejemplo, citados a las 4, empezaban a llegar a las 4:30, 5. Entonces, los propios jóvenes decían, necesitamos que sea más firme con el horario, porque si vamos a buscar un empleo, sí. Nos sirve tener como más disciplina de horario. En este caso, sí. yo soy descendiente de los pueblos originarios y nosotros sí tenemos un inconveniente con el horario. A nosotros nos dicen, llegar a las 7, te llegamos a las 8. Pero eso pasa en todas partes. No, sí. Pero tienen otra diferencia en cuestión de tiempo. Del... Sí. La carrera también lo decía, bueno, Elizabeth. Eso, sí, eso lo tienen que poner ahí. Eso pongámoslo. Bien, sí. está interesante saberlo. Por eso siempre ponemos una hora antes, sí. Como para arrancar una hora después. Bueno, pero ya está calculado, eso está bueno. Es una metodología, está buena. Entonces está bueno que acá diferencien horarios, que los horarios que se usan y cómo se usa el tiempo, ¿no? Bien. Esta es la primera parte, entonces condiciones para el desarrollo de las actividades, ya lo pasamos. B. Bueno, dinámica grupal. ¿Cómo evaluaría la participación de los jóvenes en el marco de los talleres? Esa es abierta. Ahí contesten qué opinan sobre la participación. Ahí se tienen que poner, o sea, en general el grupo que te ponen, sí. O sea, los 25. Exacto. Si fue participativo, si no fue participativo, si se fue, si se vio un cambio. También yo podría ahí evaluaría si son, por ejemplo, si las mujeres participan más que los varones, si hay algún grupo que siempre participa más, claro, que otro. Sí, si ese grupo que participa, o casualidad, de tal lugar. Claro, o sí, si las mujeres, sí, son las que toman la iniciativa. Esa me estaba contando. O sea, tratar de también cruzar el tema de los del lote del género. Claro, si me voy a decir algo, sí, somos más calladitos. Ah, eso, pónganlo. La parte rural, sí. Sí. Pónganlo. Sí, contate. Yo lo que estoy observando como tutora, estoy observando en el tema de la evaluación, por ejemplo, acá, hay chicas que más se expresan que los, ¿cómo era? Que los varones. Mira. Y yo veo las clases que dan que están dando los talleres. Veo, por ejemplo, él que cada ratito le llega y dice, ¿entendiste? ¿Entendiste? Si no, te explico, mira, y te doy ejemplo así. Y ahí constantemente le está evaluando. ¿Entendiste el tema? Si no entendiste, bueno, te vuelvo a explicar y ahí se puede, se ve que te gustó. y así constantemente le, yo creo que le está evaluando, le da ejemplo continuo para porque, que no... Susi, ¿por qué decís evaluando? ¿Por qué vos decís que le está evaluando o le está enseñando? Le está enseñando, perdón, le está enseñando continuamente. Bien. Le está haciendo seguimiento. Para ahí, que... personalizado. Sí. ¿Y cómo reaccionan los chicos en eso? Y cuando los chicos, él está así. Claro, los chicos más les gusta. Mejor, se sienten motivados. Se sienten motivados. Por ejemplo, Tibisaila, cuando ella empezó primero, ella le motivó a los chicos. Hasta ahora, las palabras que se utilizan, ellos entienden. No hay, no, en eso no hay ningún inconveniente. Bien. Bueno. Todo eso pónganlo. Todo eso pónganlo. Bueno. ¿Existieron obstáculos para la participación de los jóvenes? Todo esto que venimos diciendo, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan los participantes para expresarse en los talleres? Está un poco relacionada a la primera. Están relacionadas. La segunda va como a decir cuáles son. El primero. Bien, en concreto. Sí. Quiero hacer algo así como una paréntesis. ¿Se entiende por qué está puesto con las X? ¿Vieron que dice los jóvenes? Que está escrito así. Y opuesto es importante para el proyecto, porque si no, esto está escrito así, no es un error de la compu, sino que lo que intenta es ser inclusivo para las personas que se consideran la, que se consideran él, o mejor dicho, que se consideran ella, ¿no? Sería ella, él. Y para las personas que no se definen como varones o mujeres, porque a veces pasa, sobre todo en la juventud, que hay un momento donde hay personas que no quieren ponerse como en un lugar soy hombre, soy mujer, sino que se definen como travestis, como trans, o que están en cambio. Entonces, en el proyecto, por ejemplo, en Córdoba, les cuento, no sé cómo pasa acá, pero en Córdoba la totalidad del primer grupo eran personas trans, que un día se nombraban como Raúl y al otro día venían y... hoy soy Ana. Digo, estaban definiendo. Entonces, se usa esto para no decir los jóvenes. Ni decir las jóvenes solamente. Sino para decir que se sientan incluidos todos. La X es como si fuera, permite incluir todo. Por eso está, no es un error. Digo, por eso está bueno cuando hablamos con... Por lo menos que digamos todos y todas. Chicas y chicos, eso digámoslo, porque así es una manera de incluir a las mujeres también. Que no sea solamente hablarle en masculino, en los varones. Eso quería aclararlo para que se entienda por qué aparecen las X todo el tiempo. ¿Se han presentado situaciones de rivalidad y o maltrato en el espacio de dictado del taller entre los jóvenes? Pero te salteaste y bueno, me apreté. Ah, sí. Ah, sí. La D y la E falta. Bueno, lo leo la D. ¿Qué aspectos del dictado del taller considerás que ayudan a incentivar la participación? Bueno, ahí lo dirían más los talleristas, digamos, que actividades creen que participan más. Sí. Y bueno, y también lo que vos acabas de decir está bueno. El hacer un seguimiento personalizado ayuda a incentivar la participación, ¿no? O hacer actuaciones, o hacer grupos chiquitos. Bueno, todo eso que a ustedes les parezca que ayuda. Sí, se trabaja grupal también. Grupal y mejor. Se hace este grupo y se le ponen, como es cada grupo, en lengua com. Ah, bien. Está bueno. Sí, porque hay un grupo de... El nombre de los grupos es... Qué bueno, en palabras muy buenas. Sí, sí. Acá hay un poco hay de grupo de que con Mocoy están dos. Bien. Bueno, esa es una buena estrategia. ¿Han registrado cambios en la participación de las jóvenes en el devenir de los talleres? ¿En qué sentido? Devenir el proceso de los talleres. Sí, en el proceso. Yo, o sea, Sí, yo noté bastante el cambio, ya estamos generando un clima como de secundario, un clima de escuela, ya todos participan, un buen clima, es un buen clima, obviamente al primero cambió bastante, se puede cambiar, sí, el primero era el tímido, ahora ya es como que están en la casa, opinan, hacen chistes, yo también, bastante. Bien. ¿Se han presentado situaciones de rivalidad en SLA? Sí. Eso sí, hubo rivalidad, conflicto, maltrato. Eso no. ¿Algo no se vieron? Yo por lo menos no. Ayer te pregunto, porque ayer Elizabeth, nosotros nos reunimos con Elizabeth y Isaya, y ella planteó una situación que no sé, a ver, no sería maltrato, pero no sé si entraría acá tiro acá en la mesa. Ella planteó ayer de que, por ejemplo, una chica dijo, ¿por qué no hablamos todo el castellano? Algo así dijo, si todo... Que estaba en todo fuerte. Se ve que eso quedó, porque ni me cortaron. Sí, pero era la presentación. Se presentó en la lengua y... Román. Sí. Y todos entendieron lo que entendían, ¿sí? Se fue y se sentó y ella dijo, ¿por qué no explican en castellano lo que quiso decir él? Y ahí Gutiérrez le dijo, sí, explicó lo que quiso decir. Ah, pero no hubo una cuestión, porque yo lo que entendí ayer era como que la chica que había decía, dicho, ¿por qué no hablamos todos en español? ¿Para qué queremos hablar de...? No. Sí, dijo que quería hablar en idioma. Sí, Susana dice que sí. Cuando se presenta, hablan la lengua, justamente. Y él la hace como extensivo a todos, pero no todos entienden. Ah, pero entonces no es lo mismo que entendimos ayer. No es lo mismo. Ayer no entendimos. No, Natalia también había entendido distinto que Elizabeth. Pero bueno. Claro. No, fíjense si les parece que algo con el tema de la lengua, si hubo alguna tensión o si... Nosotros no lo tomamos como... Esa tensión tuvo la chica, la reacción, dice, ¿por qué no explican todo? Sí. O sea, no le gustó, eso es lo que voy. Eso. A ella. Ah, pues eso es lo que decía Elizabeth, como que la chica se sintió mal y quería que lo digan en castellano. Si todos hablamos castellano, digamos, como una castellano. Elizabeth lo vivió como una desvalorización de la lengua. Eso es lo que nosotros vemos. ¿Cómo dijo? Eso es lo que para vos también, claro. Para bueno, eso póngalo. Claro, para nosotros lo sabemos. Sí, no, pero fue una situación, sí, una situación de tensión, como que. Sí, como de más de reclamo que otra cosa. Reclamo. Incorpórenlo a todos, no solamente eso. Bien. Marcela. Muy bien. Ahí está. Ay, ahí te dice, seguí la G. Marcela. De ser así. Describa la situación y qué estrategias o recursos se implementaron para abordar la problemática. Ayer volví a traducir lo que quiso decir. Bueno, yo quiero explicar bien por qué está esta pregunta de las estrategias. Una de las recomendaciones que se quieren hacer al programa Jóvenes es que sí o sí tiene que poner tutores o consejeros o lo que sea, gente que esté pegada a los jóvenes. Es decir, además de los docentes, además de la gente de la OE, tiene que haber esta figura que aparece de los tutores. Uh-huh. Lo que se va a recomendar es que, para que funcione mejor el programa Jóvenes, tiene que haber sí o sí esas personas que estén al tanto de estás escuchando bien, estás pudiendo venir, tenés algún problema en tu casa que te impide. Por eso acá se pregunta, ¿qué estrategias se tomaron los tutores? Porque entonces nosotros podemos decir, miren, cuando surgió una situación de conflicto, cuando surgió una situación de que no podían venir, los tutores actuaron, la detectaron. Es como justificar la necesidad de que en el programa haya alguna persona que esté haciendo el seguimiento de cómo están los pibes y las pibas. No solamente si contestan en la clase, sino si están pudiendo venir, qué le está pasando en la familia. Esto que contaban de tengo a cargo 7 hermanos, por eso no vengo. Esto ustedes lo saben porque tienen contacto directo con la chica. Tiene que haber siempre una persona que tenga contacto directo con los jóvenes. Eso es lo que vamos a tratar de recomendar. Por eso acá preguntamos qué estrategias o recursos implementaron para abordar la problemática. Bueno, en ese, por ejemplo, en el caso concreto que yo lo estoy con Gise, siempre lo estoy preguntando, es, por ejemplo, hay caso concreto que ella me dice, el marido de una de las chicas, por ejemplo, le pregunta, avísame cuando están saliendo, o todo el tiempo hay que avisarle, ¿viste? Que eso llama la atención también, de que ella le esté, como le un escribe control. A ella, sí, le escribe a ella diciéndole, decime a qué hora empieza el curso, decime a qué hora termina. Y después otra cosa era también una de las chicas que me estaba faltando. Esa no es tu obligación contestar esos mensajes. No. Obviamente eso sabelo, no. Porque sí. Vos tenés, vos todo lo que tenga que ver en relación con la chica que viene, claro, a los, sí, jóvenes, no. Pero que el marido te pregunte a vos a qué hora salió, a qué hora vuelve, no sé qué, vos no tenés por qué contestar. Digo, eso es importante. Ah, sí, sí. A mí, sí, me manda mensaje. Eso hay que trabajarlo. Ella no tiene celular. Eso es un obstáculo de género gigante. Claro, tienen un celular. Está controladísimo. Pero no, eso no existe. Como nosotros vamos a hacer un curso, yo no le contesto porque no tengo tiempo de tener el teléfono. Pero sí, a la salida ella me dice. Yo le digo que ella tiene que remarcar eso en su informe. Sí. Y después el caso de también de una de las chicas que faltó, porque estábamos viendo que no le teníamos falta, es que le como que le tiene que autorizar, o sea, el padre le tiene que llamar la atención, sí, para que vaya. Para que vaya, sí. Yo le digo, ¿será que capaz que no le está gustando el curso? O sea, hay que ver la situación de ella, de esa otra chica. Yo digo, para pensar también, cuando trabajemos en el CIT, los obstáculos para participar, para educarse o para capacitarse de las mujeres, pensar como uno de los obstáculos del control, el control del tiempo y del cuerpo de las mujeres, que está o un padre o un marido o un hermano mayor controlando si podés salir o no. ¿Cuántas mujeres habrá que no participan directamente porque no? A ver, quizás diferenciaría algo. Porque una cosa es, acordémonos que las estancias acá son... Sí, la preocupación. Una cosa es que el tipo... Claro, porque ella... Te digo, porque a mí me pasó con mi marido, que te diga, bueno, avísame o te voy a buscar. Esa es una situación, no, que vos le avises para que no tenga que caminar tanto, en este caso a veces caminan kilómetros, qué sé yo. Claro, por ahí... Esa es una, habría que indagar si es esa situación, sí, o la otra. Si es de control o es más para... O es más para que vaya a buscar, porque por ahí el tipo, sí, también nos... O sea, ella es del lote 40, del lote 40. No es para juzgar de antemano, sino, claro, para, es una, claro, luz, sí, para ver, claro, atención, y analizar. Sí, sí, pero sí, que no es tu obligación, no es tu obligación. Sí. No, totalmente, no es responsabilidad tuya, vos si no sabés. Claro. Sí. Bueno, seguimos con esto. ¿Se han presentado situaciones de discriminación y maltrato y o maltrato desde la institución, docentes, personas de seguridad, trabajadores del lugar, etcétera, con los jóvenes? ¿Desde las de qué institución sería? Y este está referido más si han visto algún tipo de situación de maltrato desde o los, o si sí, en el caso de que haya docentes externos o trabajadores de ahí, o no sé, por ejemplo, en Córdoba, que se daba en la oficina de empleo, ver si hay buena relación con la gente que no está directamente en el CIT, pero que los atiende todos los días, con la que le abre la puerta, con, digamos, que con el tema de la institución, de cómo se relacionan sobre todo con la OE, los jóvenes, y con el resto de del taller que no son ellos. Porque la anterior pregunta era para situaciones de conflicto entre los jóvenes. Esta es más con los adultos que están en el marco del proyecto. Están en el marco del proyecto. Está en el marco del proyecto y que no, porque nosotros decíamos esto. Por eso digo, a veces están en contexto las preguntas. Si llega un joven trans en Córdoba a hacer el CIT y el tipo que le abre la puerta en la OE, el de seguridad de la OE, le dice, ¿cómo? Perdón, lo que voy a decir. ¿Cómo andas, putito? Claro. No tiene que ver con el CIT, pero tiene, claro, que ver con no poder, no querer ir a la oficina de empleo, porque eso es un obstáculo para participar. Claro. Lo mismo, si hay una situación de discriminación hacia una joven o un joven al llegar al espacio, no sé qué, ponerlo, porque son obstáculos también. Yo creo que eso se evita haciéndolo en la comunidad, en la escuela, que, claro, es de ellos, y la portera, que es de la comunidad, y creo que en esa parte no se presenta. No sé, es mi intención de hablar con también, pero yo te diría eso, Nelita. Está bien lo que vos decís. Sí. Pero también sería bueno que todos podamos entrar en cualquier lugar, que seamos tratados bien en cualquier lugar. Claro. Porque si no, estamos separando de vuelta, claro, digamos. No estamos siendo inclusivos. Totalmente. Entonces, te digo porque a nosotros nos pasa, en la gerencia nos pasa. Esta situación que ella planteó me pasó con un guardia que... Bueno, incluso casi, acá, ¿qué pasó? No sé, cuando viene... Viene el guardia y me dice, Mónica, te busca un chico a chica ahí, no sé qué es. Te juro que lo miré y le digo, bueno, podés hablar así. Imagínate cómo lo debe haber tratado, ¿viste? Claro. Entonces después lo atendí, por supuesto, la atendí, a la chica. Y después lo agarré al policía. Esto es un organismo público, acá se respeta. O sea, te dice que se llama Juana. Nada más, se terminó el tema. O sea, pero nos pasa a nosotros. Uh-huh, claro. Esa persona no vuelve más a la gerencia. Uh-huh. Esta es la realidad. Entonces tenemos que buscar, está bien, una estrategia inicial motivadora es esa. La otra es, bueno, mañana somos cuando termine el CIT, tratar de meter esto que hablábamos de gestión empresarial, por ejemplo, si vamos a hacer. De que también vengan acá y que también se empiece a generar un nuevo espacio, porque si no seguimos separando, es como decir que la mujer es volteada por acá, los aborígenes por allá, los discapacitados por allá, pareciera que todos tienen que estar fraccionados. Sí, o pensar que en el caso que sea necesario lo de la comunidad, que puede ser una puerta de entrada, trabajar en la comunidad y que no ha, que también eso después... Que no se quede en sí mismo, que sea la puerta de entrada nada más. No, pero para mí igual está bueno lo de la comunidad porque es una de las cuestiones que salió en los diagnósticos. Que el joven no estaba llegando a determinados lugares. Así como acá no llega a la comunidad, en las ciudades no llega a los barrios periféricos. Entonces los pibes no van al centro porque en el medio los agarra la policía. No los deja pasar. Entonces, bueno, todo esto estamos tratando de relevar, de encontrar. Lo que sí ella detectó, porque la estaba contando siempre a Román, es discriminación, pero el que abandonó, por ejemplo, una de las chicas que está haciendo así, abandonó el colegio sí, no la escuela, pero porque sufrió discriminación en la institución educativa. De ser así, describa la situación y qué estrategias o recursos se implementaron para abordar la problemática. Si nosotros no detectamos nada ahí, en grupo, digamos. ¿Pasamos o algo hay que poner? No, si no detectaron, no ponen nada, obviamente. ¿Existieron instancias de encuentro de tutores o tutoras, docentes, con los jóvenes fuera de los talleres y actividades previstas? ¿Con qué objeto? ¿Con qué objetivo? Describir actividades. ¿Qué aportaron al trayecto formativo? Entonces, esta pregunta es muy importante. Hace referencia hacia, además de lo que estaba formalmente en el plan de trabajo, por ejemplo, hacer el CIT, si fuera de eso hubo encuentros con docentes y tutores. Lo que pasa es que acá nosotros tenemos previsto dentro del proyecto, ya tiene 6 encuentros que hacer. Cada 15 días de tutoría. Entonces me parece que esa respuesta, ahí entra todo tu trabajo. Bueno, ahí entra todo tu trabajo, pero no solo eso. Eso tiene que estar. Y también agreguen, Elizabeth ayer contaba la reunión que hubo de mujeres que llevó a unas jóvenes a una reunión de mujeres para ir al encuentro de mujeres. Si se participa del Encuentro Nacional de Mujeres ahora, ponerlo. Si hay... un seguimiento, no sé, de uno o dos jóvenes que no están participando mucho y alguna de ustedes fue a la casa y habló y lo incentivó, todo eso tiene que estar, porque de eso se aprende, o sea, tiene mucho que ver con que los jóvenes sigan adentro del proyecto y por algo se hicieron esas actividades, por más que no estaban tan planificadas. Entonces ahí pongan todo lo que no es, lo que no entra dentro de lo planificado, claro, fuera de sí. Bien, después viene parte C, que es más, ¿qué cambió la cuestión de género con los jóvenes, no? ¿Les permitió a los jóvenes reconocer las diferencias de género y su impacto en relación al trabajo? ¿De qué manera? Ejemplifique. Bueno, entonces acá la primera pregunta se referencia a si en los talleres y en conjunto con las tutorías sería entonces, si... les permitió que los jóvenes empezaran a ver que había diferencias entre varones y mujeres a la hora de pensar la inserción en un trabajo. o en un estudio, la inserción laboral. La pregunta es, ¿creen que los jóvenes han empezado a darse cuenta, a notar esas diferencias? ¿Les sirvieron los talleres para notar esas situaciones? Esa es la primera pregunta. Bien. ¿Se entiende esa pregunta? Pues por ahí la damos por hecha y creo que... Un ejemplo, por ejemplo, que ayer planteaban las chicas, digo. Dice que en una reunión salió que los hombres hacen las tareas fuertes y que una chica le dijo, pero si yo domo hasta caballo. Ese que dijo una chica. A ver, ahí hay una cuestión. O sea, cómo se identifica el hombre con la tarea pesada y cómo la mujer, en este caso la chica, sale a reivindicar que las mujeres también pueden hacer cosas difíciles, como domar un caballo. Ese es un ejemplo, por ejemplo, que si yo tuviera que poner, pondría. Ese es muy bueno. Entonces, en todos los talleres que vienen de acá para adelante, pues acuérdense, este trabajo que estamos haciendo hoy les va a ayudar a que cada vez que hagan un taller y todo lo demás, ustedes tengan todas estas preguntas en la cabeza para ir observando y registrando también esas situaciones. Vos contaste que después de eso se dio un debate que se decía, bueno, entonces, ¿qué? ¿Los varones no pueden cuidar a los niños o algo así, no? Bueno, es todo eso. Había planteado que, yo se me preguntó cuando estábamos mirando ayer los afiches, que qué actividades cotidianas hacen, digamos, en su casa, qué sé yo, y uno de los jóvenes, varones, digamos, puso que limpiaba y cocinaba. Y cocinaba. Sí. Y yo le dije, ¿cómo reaccionó el grupo yo cuando dijo eso? Y me dice que primero se empezaron a reír y que yo le decía, ah, así que no, entonces nos va a cocinar. Después lo tomaron como que él los iba a cocinar después en la casa y iban a juntarse todas. Ah, bueno, bien, terminó bien. La reflexión. Bueno, bien. Y una cosa para tener en cuenta. Cuando hablemos de trabajo con los jóvenes y las jóvenes, siempre pensemos una idea de trabajo amplia. Es decir, el trabajo no es solamente el que uno recibe un salario. Trabajo es también limpiar, cuidar a los chicos, arreglar, plantar un árbol en la plaza. Todo eso es trabajo, porque si no, viste, cuando a veces, incluso a las mujeres nos pasa, ¿qué haces? ¿Trabajás? No, soy ama de casa. Como si eso no fuera un trabajo gigante, ¿no? Entonces, siempre que hablemos con trabajo, cuando decimos a los chicos, ¿trabajás, no trabajás? Adentro y fuera de la casa. Y en la comunidad también, porque por ahí hay gente que no le pagan, pero hace algo bien para la comunidad, junta la basura, no sé, decir algo. Bueno, eso es trabajo, te lleva tiempo, es esfuerzo. Eso también lo explicó el tallerista, ¿no? El tema de... Sí. Estoy repitiendo algo, perdón. Sí, porque eso detectamos en la entrevista cuando... Sí, exactamente. No, gracias. Que ellos trabajo lo llamaban a trabajo remunerado. Sí, sí, exactamente. Y eso yo creo que se modificó ahora. Manito, póngalo. Bueno. Analizar las diferencias de género. ¿Les permitió a los jóvenes reflexionar sobre su organización familiar y cuestionar los roles y responsabilidades en ella? Esto que decíamos recién. ¿De qué manera? Lo que hablamos recién. Uh-huh. ¿Les permitió a los jóvenes encontrar y desarrollar estrategias para responder a situaciones personales y o familiares que obstaculizan el desarrollo de una actividad laboral? ¿De qué manera? Esta pregunta es horrible, nos quedó horrible, es muy larga, no se entiende mucho, por eso la voy a traducir. Sería, si a partir de estar en los talleres, los chicos y las chicas pudieron encontrar alguna estrategia para cambiar cosas en su vida que no le permitían participar o buscar trabajo o empleo o educarse. Si pudieron cambiar cosas, encontrarle la vuelta. Por ejemplo, si un joven dijo que, o una joven dijo que empezó a repartir el trabajo de cuidados con su compañero para poder participar en los talleres, por ejemplo. O, no sé, otra dice, empecé a no ocuparme de mis hermanos todo en el horario de talleres. O, no sé, estrategias, como formas que encontraron para poder desarrollarse. No solo las mujeres, también puede pasar con los varones, ¿no? Alguna estrategia que hayan encontrado para organizarse. Desde el vamos, creo que la mayoría de las chicas tienen sus hijos que cuidan a esa hora, entonces ya cambian, están utilizando una estrategia para venir al taller o aquella que tienen en el colegio. Son cuestiones que, sí, que claro, se van dando, que ellos mismos utilizan estrategias para cambiar. O inclusive están los cuidadores. Claro. Los llevan. También, hay que ponerlo. También hacer hincapié en que en un momento las cuidadoras no van a estar más. Cuando el CID termine, que ellas van a tener que seguir dentro del programa, ojalá, sí, y no van a estar más las cuidadoras. Entonces, es decir, está bueno que ahora aprovechemos que están, tenemos esta posibilidad que nos cuiden, pero vayamos pensando en que después no van a estar más las cuidadoras, vamos a tener que encontrar la forma de seguir participando. Entonces, ya ir pensando una estrategia, quién lo voy a dejar, cómo organizo los horarios, si alguien puede cuidar al niño. Eso, como que para pensar el futuro también. ¿Les permitió a los jóvenes identificar situaciones de discriminación fundadas en las diferencias de género? ¿De qué manera? Entonces, si se dan cuenta que hubo situaciones de discriminación en género en su vida, si bien, si empiezan a darse cuenta que se discrimina en la sociedad, que hay diferencias de género. Eso. Bueno, es todo lo que venimos charlando. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, sí. Bien. ¿Les permitió a los jóvenes construir estrategias para enfrentar esas situaciones de discriminación? Bien. Hay una estrategia muy buena, es, bueno, ustedes me discriminan porque soy varón y cocino, los invito a comer. Claro. Es una reestrategia, es dar vuelta a todo. Bueno, y ahí sigue la construcción de un trayecto o de un proyecto laboral viable, el desarrollo de los talleres. ¿Permitió a los jóvenes identificar sus propias fortalezas, debilidades y saberes para la inserción laboral? ¿Cuáles? Ese cuáles no va, nos equivocamos, táchenlo. No va, no va. ¿Permitió que los jóvenes identificaran sus propias fortalezas, debilidades y saberes para la inserción laboral? ¿Ese se entiende? Bien. ¿Digo? ¿Facilitó que los jóvenes reflexionaran sobre su posición, deseos, oportunidades, obstáculos en relación al contexto productivo local, posibilidades reales, a la hora de su posible inserción laboral? ¿De qué manera? Fíjense, acá lo que explica mejor es lo que está entre paréntesis. Es la relación entre los deseos que los jóvenes tienen y las posibilidades reales que hay. Si ellos lograron darse cuenta que esas cosas que les gustaría para su futuro, relacionarlas con lo que hay de verdad en la sociedad. Claro. Bueno, a mí me encantaría ser, no sé, cantante. Cantante, claro, cantante pop. Bueno, en mi zona, ¿qué posibilidades tengo de lograrlo? Y si no tengo, voy a estudiar esto, voy a estudiar lo otro, tengo posibilidades. Bueno, esa relación entre deseos y oportunidades, sobre todo. Inclusive tenemos un músico, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Dentro del grupo? Hay un músico, Pablo. Sí. ¿Qué hace? ¿Qué música hace? Folclore. Muy bueno. ¿Y ya toca? ¿Él canta o toca un instrumento? No, está emprendiendo. Ah, sí. Ah, qué bueno. Similares. Sí, toca acá. No, signos. Signos, similares. Signos, sí, similares. Signos, ahí. Qué bueno. El nombre del grupo, sí. Se puede cantar para el cierre del proyecto. Y va a tocar. Pero no todos del grupo son de la comunidad. Son de Dinipi, hay otro. ¿El qué? Del grupo. Del grupo del signo. Ah, su grupo tiene éxitos. Grupo de música. Pero son todos. Sí, ahí son de ahí, son de la comunidad, o sea, de la nueva población. Claro, sí. De ahí, no, claro, geográficamente lo que pasa es que hay una parte, un distrito, como ya está alejado. Sí. Que lo toma el departamento vecino, digamos, pero vive en Colonia Aborigen. Colonia Aborigen, exactamente. Colonia Aborigen, casi Caominga, San Luis. Tilipi. Colonia Aborigen, Machagay. Pero el mismo. Ah, no sabía eso. Colonia Aborigen tiene una parte en cada lado. Sí. Dos departamentos. Bien, y nosotros trabajamos solo con la parte de Machagay. ¿O no? No. ¿Hay jóvenes de los dos lados? ¿Por los dos lados? Perfecto. Nada más que la oficina Machagay es la que justamente por eso es que se habla mucho Machagay, pero se trabaja con todos los lotes. Lote 38, 39 y 40. Perfecto. Y se han dividido. ¿Permitió a los participantes definir una estrategia laboral personal? ¿Cuáles fueron las principales estrategias? ¿Eso se entiende? ¿Algo? Momento. No. Definir una estrategia de búsqueda de trabajo. Claro. Si les parece que los jóvenes salieron un poco más rumbeados en relación a para dónde van a agarrar ahora en lo laboral o en la capacitación o en lo que sea. Puede ser que sí, puede ser que no. Seamos, eso seamos. Se puede dar con el proceso también. Bueno, con el proceso. Por eso, esto por ahí no podemos contestar todo. Porque parece que con el proceso porque se puede a largo plazo. Claro. Claro. En este momento nosotros no podemos identificar todavía bien por el tema que recién estamos comenzando con el. Totalmente, totalmente. Y hay que ver si todos están buscando trabajo también, porque hay muchos que están estudiando todavía. A lo mejor no están, sí, por eso digo que a largo plazo. Bien. Perfecto. ¿Sirvió para que los jóvenes trabajaran en la definición de un proyecto laboral viable en el marco del programa Jóvenes? ¿De qué forma participaron los otros actores involucrados en la definición de esos proyectos laborales? ¿Cómo propone que se pueda aportar a la continuidad de los jóvenes en el marco del programa? Bien, es re larga esa. Esta es lo que quiere preguntar sobre todo es si les parece que los jóvenes van a seguir dentro del programa. Si quedaron enganchados en algo de lo que ofrece el programa o si les parece que van a quedar dispersos. Eso es. ¿Qué otros saberes, aprendizajes dejó en los jóvenes llegar al armado de un trayecto laboral? Digo en cuanto a conocimientos transversales que refuerzan su posicionamiento, refuerzan ciudadanía. Claro, acá sería entonces qué otras cosas fueron aprendiendo en el camino en que fueron pensando sobre su trayecto laboral. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, no sé, los derechos, puede ser, los derechos de los trabajadores, no sé, cuestiones sobre género, ¿qué otras cosas se fueron aprendiendo? Conclusión global sobre el proceso de los jóvenes. ¿Se perciben transformaciones en el grupo de los jóvenes al concluir los talleres? Bien, y va con la B, que es ¿en qué aspectos? Uh-huh. Ejemplificar de ser necesario. Ustedes calculen que esta, ustedes la van a hacer después del 10 de noviembre, claro. Después del último encuentro del CIT, entonces ahí van a tener un poco más claro qué transformaciones hay. Y acuérdense de esto, ¿no? Nosotros tenemos una foto de entrada de los jóvenes de cómo los vimos en el primer encuentro. Uh-huh. Entonces pensar qué cambio notamos hacia el final. Claro. Eso. Bueno, esta es la que hay que hacer al final, grupalmente y entregar una. Y después viene la otra. Ya estamos muy cansados. La más larga. Esta es larga. Si quieren, lo que vamos a hacer. Dale, hagamos un 2 minutos para ir al baño. Y si quieren. Dale. ¿Vos tenés que irte? Me voy hasta la clase de cultura nomás. ¿Y volvés? Sí, sí, sí. ¿Volvés? A las cosas, no sé. A las cosas del programa. Paremos 2 minutos y seguimos, porque así lo liquidamos porque es muy largo. Agua, que no.